Manantial de paz y crecimiento personal. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología de la Personalidad por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Reconoce tu verdadero valor. Recuerda que un viaje de 1000 kilómetros comienza con un primer paso. Y ese paso lo vas a dar hoy. Ni tú ni yo somos perfectos. De acuerdo. Nadie es perfecto. No existe la persona completamente madura. Ninguna personalidad ha logrado llenar exhaustivamente el ideal de la salud mental. Mucho menos el ideal de perfección que Jesús propuso a todo cristiano: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Casi nada se nos pide. Los psicólogos están de acuerdo en que la madurez humana es una meta, un ideal, una utopía inalcanzable, hacia la cual vamos avanzando sin lograr nunca realizarlos plenamente. El niño jamás agarra la luna que brilla encima de la colina, cercana, aparentemente, al alcance de su mano. De manera semejante, a medida que se alejan como la imagen de la luna, haciéndose más exigentes, planteando desafíos inéditos, exigiendo mayores esfuerzos de superación personal. Y si se trata de la perfección sobrenatural, o sea, del avance hacia Dios, también los autores espirituales recalcan la necesidad del esfuerzo progresivo, de la constancia, de la paciencia, para un lento y fatigoso avanzar por el camino de la santidad. Ahora bien, hay personas valientes que están decididas a cambiar en búsqueda de su ideal, pero también vemos muchos perezosos, resignados a flotar muellemente al vaivén de las olas tibias de la mediocridad, o a languidecer en los desiertos áridos de la esterilidad humana y espiritual. Tú trata de alinearte decididamente entre los primeros que son valientes, decididos y esforzados. Pero al retomar con entusiasmo renovado tu camino hacia la maduración integral, ten muy presente la consoladora ley de la gradualidad, la ley de la gradualidad. La madurez o la autorrealización no se obtienen en un minuto, así como Roma no se construyó en un día. Ya lo expresaba la sabiduría de los antiguos con esta expresión latina: nemo repente fit sumus. Traducida libremente, quiere decir: nadie conquista repentinamente la cima de la perfección, ni se hunde en un instante en el abismo de la degradación. piensa un momento cómo se cumple la ley de la gradualidad en el misterio de la vida. Si en una fábrica de tractores se quiere acelerar la producción, se recurre a la intensidad en el trabajo y a la duplicación de la materia prima utilizada. Con ello se consigue producir la misma cantidad en la mitad del tiempo. Por ejemplo, si en 9 meses salen de la fábrica una cantidad determinada de unidades, duplicando las horas de trabajo y el material utilizado, esa misma cantidad de tractores podrán salir en 4 meses y medio. Para ello basta una decisión eficiente del señor director de la fábrica y el trabajo de los obreros. Pero si ese mismo señor se convierte en padre de un hijito, tendrá que esperar ansiosamente los 9 meses del embarazo para poder ver el rostro de su bebé. Aunque te rías, no ganará nada con tener 2 esposas. Porque la vida tiene sus propias maneras de realizarse. Poniendo el doble de granos de trigo sobre la misma superficie de campo, no necesariamente se consigue duplicar el rendimiento. Al contrario, suele acontecer que las planticas se condicionan de tal manera por su cercanía que el resultado es exactamente contrario del que se buscaba indebidamente. Todo esto parece tan evidente, y sin embargo, lo que admitimos con naturalidad en la vida vegetal y animal, no queremos aceptarlo en la vida psicológica y en la vida espiritual. Tantas veces perdemos la paciencia ante la lentitud de los procesos de crecimiento propio o de los demás. Nos gustaría que un impulsivo diera frutos de paciencia y le anulamos toda la riqueza de sus iniciativas. Exigimos a los niños que tengan la madurez que los grandes piensan haber conseguido, y con ello los hacemos apáticos a todo lo que no resulte eficiente. Y en la oración, ni qué hablar, pretendemos engendrar al Espíritu Santo mediante técnicas ascéticas o con complicados métodos psicogimnásticos, y pensar que sería más sencillo pedírselo a nuestro Padre que está en los cielos, que como afirmó Jesús, no nos negará su espíritu bueno si se lo pedimos con actitud de hijos necesitados. La vida será siempre un misterio, pero real y presente en todas partes. Nos está permanentemente contando sus parábolas, si es que tenemos los oídos para oír y el corazón para escuchar. No puede uno madurar de la noche a la mañana, sino recorriendo un largo caminar que exige dar un paso tras otro, sin apresuramientos ni impaciencias, pero también sin demoras, ni concesiones, ni retrocesos, ni desalientos, siempre adelante, tal como lo exige la ley de la gradualidad. Conocer tu verdadero valor, debes dar entonces un paso después de otro. Era otra sugerencia también de los latinos, divide et impera, divide para poder reinar. Y esa fue la máxima política enunciada por Maquiavelo como medio para dominar a los demás. Tú puedes aprovechar esta máxima no con espíritu maquiavélico para explotar al prójimo, sino más bien para tu propia autorrealización, sirviendo mejor a los demás. Divide para poder reinar. Corrige hoy un defecto y el otro más adelante, con pasos graduales y metódicos. No pretendas lograrlo todo al tiempo. Tiene tanta razón el libro de la Imitación de Cristo al afirmar que si cada año corrigiéramos un vicio, pronto seríamos perfectos. Un paso cada día, pero ningún día sin avanzar un paso. De nuevo, la sabiduría latina le aconsejaba a quien pretendiera llegar a ser un gran escritor: nulla dies sine linea, ni un solo día sin escribir alguna línea. Reconoce tu verdadero valor. Llega un discípulo donde su maestro. Vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerza para hacer nada. Me dicen que no sirvo para nada, que todo lo hago mal, que soy torpe y bastante tonto. ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? El maestro, sin mirarlo siquiera, le dijo: «Cuánto lo siento, muchacho, pero no puedo ayudarle. Debo primero resolver un problema personal. Quizás después podré servirle». Y haciendo una pausa, agregó: «Si quieres ayudarme tú a mí, yo podría resolver rápidamente mi asunto y después, tal vez, ayudarte». «Encantado, maestro», dijo el joven, pero sintió que otra vez era despreciado y sus necesidades postergadas. «Bien», dijo el maestro. Se quitó un anillo que llevaba en el meñique de la mano izquierda y, dándosela al muchacho, agregó: «Toma el caballo que está allí afuera y cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo porque tengo que pagar una deuda. Es necesario que obtengas por él la mayor suma posible, pero no aceptes menos de una moneda de oro». El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó a la ciudad, empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes. Estos lo miraban con algún interés, hasta que el joven decía lo que pretendía por el anillo. Cuando el joven mencionaba la moneda de oro, algunos se burlaban, otros le decían que estaba loco, y solo un viejito fue tan amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era demasiado valiosa para entregarla a cambio de un anillo. En afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata y una vasija de cobre, pero el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro y rechazó la oferta. Después de ofrecer su joya a toda persona que se cruzaba por el mercado, a más de 100 personas, y abatido por su fracaso, montó a caballo y regresó. ¿Cuánto hubiera deseado el joven tener él mismo esa moneda de oro y entregársela al maestro para liberarlo de su preocupación? y recibir entonces su consejo y ayuda. Entró en la habitación. Maestro, lo siento. No es posible conseguir lo que me pediste. Quizás pueda conseguir 2 o 3 monedas de plata, pero no creo que pueda engañar a nadie respecto al verdadero valor del anillo. Qué importante lo que has dicho, joven amigo, contestó sonriente el maestro. Primero, debemos saber el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar y vete al joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo? Dile que quieres vender el anillo y pregúntale cuánto te da por él. Pero no importa lo que te ofrezca, no se lo vendas. Vuelve aquí con el anillo. El joven volvió a cabalgar. El joyero examinó el anillo a la luz de la lámpara, lo miró con la lupa, lo pesó y luego le dijo: dile al maestro, muchacho, que si lo quiere vender ya, no puedo darle más de 58 monedas de oro por su anillo. ¿58 monedas? Exclamó el joven. Sí, replicó el joyero, es lo más que te puedo pagar. El joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido. Siéntate, dijo el maestro. Tú eres como ese anillo, una joya valiosa y única, y como tal, solo puede evaluarla verdaderamente un experto, Jesús. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? Apreciado oyente, te repito las mismas palabras a ti de ese maestro. Tú eres ese anillo. Tú eres esa joya valiosa, única, y como tal, solo puede evaluarte verdaderamente un experto, Jesucristo. ¿Qué haces tú por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor y sin apreciarte a ti mismo? Es tiempo perdido y pura utopía el preocuparse por hacer felices a los demás si nosotros mismos no lo somos. Si nuestra trastienda está llena de escombros, llamas y agonía. Hay que comenzar, pues, por ser uno mismo. Solo haremos felices a los demás en la medida en que nosotros lo seamos. La única manera de amar realmente al prójimo es reconciliándonos primero con nosotros mismos, aceptándonos, amándonos sanamente. No debe olvidarse que el ideal bíblico se sintetiza en amar al prójimo como a sí mismo. La medida es, pues, uno mismo, tú mismo, y cronológicamente es uno mismo antes que el prójimo. Ya constituye un altísimo ideal el llegar a preocuparse por el otro tanto como uno se preocupa por sí mismo. Hay que comenzar, pues, por uno mismo. Reconoce tu verdadero valor. En este milagro divino, a eso de caer, y volver a levantarte, de fracasar y volver a comenzar, de seguir un camino y tener que torcerlo, de encontrar el dolor y tener que afrontarlo, a eso no le llames adversidad, llámale sabiduría. A eso de sentir la mano de Dios y saberte impotente, de fijarte una meta y tener que seguir otra, de huir de una prueba y tener que encararla, de planear un vuelo y tener que recortarlo, de aspirar y no poder, de querer y no saber, de avanzar y no llegar, a eso no le llames castigo, llámale enseñanza. A eso de pasar días juntos radiantes, días felices y días tristes, días de soledad y días de compañía, a eso no le llames rutina, llámale experiencia. A eso de que tus ojos miren y tus oídos oigan, y tu cerebro funcione y tus manos trabajen, y tu alma irradie, y tu sensibilidad sienta, y tu corazón ame, a eso no lo llames poder humano, llámale milagro divino. En esto consiste el amor, en que Dios nos amó primero y no nosotros a Él. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en el programa Manantial de Paz y Crecimiento Personal.